Y te saluda, ¿cómo andás? Hola, buen día a todos. A ver, contanos, recibiste una denuncia de violencia policial ahí en Victorica, una más, de policías involucrados o por lo menos denunciados por una golpiza. ¿Qué nos podés contar, Alejandra? Bueno, confirmar que, bueno, que el hecho, la denuncia se recibió el día 25. El hecho fue, estamos investigando, pero bueno, el denunciante dice que fue el 24 a las 0 horas aproximadamente. Y bueno, a partir de ahí tenemos los certificados médicos, se han hecho algunas diligencias para tratar de bueno, establecer qué es lo que pasó. Y hay cuatro, por el personal policial detenido, hay cuatro policías detenidos que ahora justo estamos trabajando en lo que es la declaración del 224 del procesal, digamos, el acto de defensa. Ellos le vamos a poner en conocimiento el hecho por el que le estamos investigando, y después el fiscal general Armando Güero, que en definitiva es quien va a llevar adelante esta investigación, en el transcurso de la tarde. Bueno, ya viene ahora a la mañana y terminar con estas diligencias para ver el tema de poner a estas personas frente al juez de control y formalizar la investigación y pedir medidas de prueba. Alejandra, ¿qué refiere la víctima en su relato, en su denuncia? Que él sale de su domicilio a fumar un cigarrillo y ahí es interceptado por el personal policial y lo agreden físicamente. Sin ningún motivo aparente. No, o sea, por lo menos en ese momento no. Habían, previo a eso, lo que estamos investigando, supuestamente les habrían hecho una infracción, alguna cuestión con un auto, pero bueno, eso estamos todos investigando, pero igual no motiva lo que pasó, ¿no? Y la decisión de apartar a los efectivos, ¿cómo funciona ahí? ¿Fue la propia jefatura o es un pedido de ustedes, desde la fiscalía? Desconozco cómo es el estado ahora a nivel policial de ellos. Nosotros pedimos la detención en función de la gravedad del hecho y los elementos de prueba que habíamos colectado hasta ayer y que todavía nos faltan, y la posibilidad de que esta gente, de no ordenarse la detención, entorpezca la investigación. Ah, perdón, porque están detenidos los efectivos. Claro, están Claro, detenidos. sí, sí, Sí, sí, sí. Fue no sé cómo es la parte administrativa, pero ellos están detenidos. Claro. Ahora van a venir a la fiscalía a declarar y después lo formalizaremos la investigación. Está bien. Bien, bien, Alejandra, queríamos tener la confirmación de esta información que había. Sí, por ahí no quiero dar demasiada información para no entorpecer yo mi propia investigación, pero Está bueno, sí, perfecto. es eso. Ent Bueno, entendemos. Muchas gracias. no, por nada. Saludos, Bien, gracias. bien. Chao. La palabra de la fiscala de Victorica, Alejandra Moyano. El error fue mío. Hay cuatro policías detenidos por agredir a un joven en Victorica. Un caso más de violencia policial y.